amigos. Hoy nos encontramos acá, en la 102.5, para cumplir un viejo sueño. Qué nervios que tuve esta semana. Sí, yo también. No ansiedad. Veía la hora que llegara el jueves. Ansiedad. Eso es ansiedad. Le agregamos 11 años al Rock Nacional, desde 1956 para nosotros. Bueno. No desde la balsa. No, perfecto. Acá la gente que está viéndonos del otro lado del vidrio están bailando como locas. Están moviendo sus pelvis. Comercial, pasatista y complaciente son las tres palabras que ellos repiten siempre. Los oyentes se renuevan. Sabemos lo que es bailar con el diablo hasta tarde. Supimos lo que es jugar sin un dios de nuestra parte. Sabemos lo que es crecer a los golpes de algo tarde. Me perdí, no sé qué iba a decir. Alguna gansada, seguro. El que piensa que yo sé mucho de rock está totalmente equivocado. Regreso, pero es un regreso a muchas cosas. Seguimos al aire de FM La Colectiva. Al fin se está haciendo justicia con la memoria histórica del rock argentino. Una vez estando de gira por la costa, me levanto para desayunar. Cuando bajo al comedor lo veo a Papo. Cuando él me ve me dice: "Hey, negro, ¿te levantaste?". Me pareció raro ese saludo. Cuando miro bien quienes estaban sentados a su lado con cara de pocos amigos, eran los de Rata Blanca, que estaban esperando que nosotros les dejáramos la habitación. Me arrimo a la mesa, saludo, y veo que tenía en sus manos el suplemento Sí de Clarín. Allí había una nota a Papo, en la que él decía que Rata Blanca se creían los Deep Purple. ¿Te imaginas? Tuvo que aclarar que lo había dicho sin intención de herirlos, porque sonaban muy bien. Ja, ja, ja, ja. Se quería matar. Black Amaya. es que no quería el auricular blanco, quería el negro. Dios santo, ya me está haciendo renegar. Ya de movida me está haciendo renegar. Quería el auricular negrito, hay tres blancos y yo, mira, vos tenés blanco, lero, lero, yo tengo negro. ¿Por qué? Tiene que ver con el programa. Obviamente. Pero no digas nada, no digas nada. Bueno, ¿quiénes somos? Somos los Rodríguez. ¿Dónde estamos? Estamos en Radio La Colectiva FM 102.5. O por internet en www.lacolectiva.org.ar. Así es. ¿Sí? Sí. Bien, ¿en qué barrio estamos? Estamos en el barrio de La Paternal. Muy prontito vamos a salir al aire, ¿no? Sí. Ya por antena, FM claro. 102.5. Estamos en el programa número... 80 de los Rodríguez. ¿Quién está en la operación técnica? Está mi mejor operador y gran amigo y compañero, Alan Glight. Mirá toda la presentación muy que bien. Te hice. ¿Y quién está de visita ahí, del otro lado de la pecera? Está Marce, de Encuentro Insólito, lo tienen que escuchar. Que va los miércoles. Sí. ¿A qué hora? A las 7, 19 horas, perfecto. Bueno, nos pueden llamar. También. Sí, eso yo ya no lo sabes. Me sé el teléfono viejo. Al 7512-0095. ¿Bien? Sí. ¿Nos pueden encontrar en dónde? ¿En qué redes? Tenemos Facebook, somos Los Rodríguez. Tenemos YouTube, también Los Rodríguez. ¿Y en Instagram? Yo soy liani.88. Y yo Marcel Hugo, sí. Sí. Bueno, sin dar más rodeos, porque estamos apretadísimos. ¿Vamos a la consigna? Vamos. Alan. Árbol hoja. Porque con una palabra se puede edificar un mundo de sensaciones. Porque una sola palabra te puede llevar a cualquiera de tus tiempos. Porque una palabra tiene su propio sonido. Acaba la consigna del día. Bueno, estamos en mi parte de la consigna que es... Negro. Negro. Qué linda consigna. Sí. Y estamos escuchando de cortina en la parte que me pertenece, que va de 1956 a 1987, el tema Silenciosos Negros, la banda Cuero. Está en el álbum Crecimiento del año 1974. Pero he traído una joya... A ver. Una joya que yo no sabía lo que te voy a decir. Ah. No lo sabía. Fue una grata sorpresa porque me cayó justo. Ah, bueno. Porque he traído un tema titulado Sombra de la Noche Negra. Es una canción compuesta por Black Amaya e interpretada por Pescado Rabioso. ¿Viste que siempre uno piensa, oh, todos los temas son del Flaco, todos los temas son del Flaco? No. Sombra de la Noche Negra es de Black Amaya. Qué bueno. ¿Está? Y es un temón aparte. Integra el segundo álbum de la banda, un disco doble titulado Pescado 2. La banda estaba compuesta por Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, David Lebón en bajo y coros, Black Amaya en batería y Carlos Cutaya en órgano Hammond. El cuadernillo del álbum define al tema diciendo que son palabras de la eternidad de los objetos y cuenta: una noche de primavera, el Apache Black me mostró el ris de sombra. Esa noche quedó completa la voz y los arreglos del tema. La letra apareció tirada en un baldío de Madagascar, allá donde la atmósfera es densa. ¿Escuchamos Sombra de la Noche Negra del año 1972? Vamos. Yeah. ¿Qué te parece? ¿Qué tal, eh? ¿Qué te parece? ¿Cuánta música, nena? ¿Cuánta música y qué variada? Porque yo te traje variedad de negros. Yo me centré en un negro. En un negro. En Black Amaya. Me parece perfecto. Traje otras cosas, ¿no? Pero me centré en él. Obvio, es que está dedicado a él todo este programa. Está dedicado a él este programa, es verdad. No, yo traje variedad. Ahora, este bloque, además de ser consigna, el consigna negro, sería como de murga. Después vendrán otras cosas más variadas, además del rock nacional que nunca falta. Metí alguna que otra. Me tomé el atrevimiento. Muy bien, atrévete porque tenés tan buen gusto para la música. No, estás siendo sarcástico, ¿no? No, de verdad. De verdad. Ve, una vez que le digo algo, no me cree, ¿te das cuenta? Bueno, igual, este tema, lo que suena de cortina es Negra Murguera, de Bersuit Vergarabat. Está en el hijo, iba a decir, en el disco Hijos del Culo del año 2000. Lo traje porque es como tema de mi juventud, de mi más temprana juventud. ¿Adolescencia? No, no sé, por ahí un poco más grande, pero de mi juventud como Negra Murguera. Ah, diría verdad, yo. De la murga Matamufa. Lo bailé mucho, sí, pero además de eso, era como un tema de cabecera en muchas fiestas murgueras, en muchos corsos. Lo bailé infinidad de veces con mis amigos y amigas, así que por eso lo traje. Bien, porque muy bien. Me gusta. Muy bien. Y para seguir con la onda murguera, traje un tema para escuchar entero de Ariel Prat. ¿Te gusta Ariel Prat? Alto murguero. Alto, sí. Nos fuimos a ver una vez, sí. Lo fuimos a ver y nos tuvieron que pedir que no nos movamos tanto. Yo me acuerdo de eso, no me olvido más. Porque el lugar era como una especie de barcito para tomar algo, no era un boliche, claramente. Entonces no tenían habilitación de boliche, o sea, de salte ni hagan pogo, no tenía eso. Tenía una habilitación de barcito para tomar algo. Entonces, como todos resacados, nos pusimos a bailar murga porque te nace cuando sí, escuchás sí. La música, te querés mover. Y nos vinieron a pedir, por favor, que no bailemos tanto, que bailemos más despacito. Esa fue la historia de esa noche. Bueno, bien. Pero estuvo muy bueno. De Ariel Prat traje un tema que está en el disco Negro y Murguero, justamente, del año 2008, y se llama Te Duele Negro. ¿A vos te duele negro? A mí no me duele nada, ¿no? Soy joven todavía. ¿A vos te duele negro, Alan? Sí, Alan, sí, algo le duele. Bueno, a mí también, a veces me duelen algunas cosas. ¿Vamos al tema? Vamos. Negro, no pidas nada. Negro, no pidas nada, ni esperes nada, no te dará. Menos mendigues ni te lastimes, a qué implorar. Negro, negro, no pidas nada, mejor será. No digo que te consueles, pero te hace bien cantar. Castiga ese parche tieso de tu viejo tamboril. Yo sé que hallarás en eso un llanto para reír. La mulata te maltrata, tiene un talle de palmera. Me han contado de un andar. Qué mulata más ingrata, la mulata que te mata y se llama caridad. Que friega fregando tu madre sobre la tosca, lava que lava lavando y llora que llora solas, bebe que bebe bebiendo tu padre en el almacén. Si la luna fuera vino la bebería también. Te duele un dolor que duele, te duele negro, lo sé. El pobre siempre más pobre, al que le vamos a hacer. Porque existe un mundo antes de la balsa. Acá viene el tema viejito de hoy. Bueno, nos tenemos que ir ya a la primer tanda. ¿Te parece? No. ¿Cómo no? Bueno, sí. ¿Te parece o no que te parece? Que se pasa muy rápido el tiempo. Y bueno, ¿qué le vas se a pasa hacer? Muy rápido el tiempo de las cosas que uno disfruta, porque el trabajo a la tarde me dura siglos. Y bueno, los programas de radio así se pasa volando. Y bueno. Y nos vamos a ir con el tema Negro Bailarín de Los Cuatro Planetas, banda mendocina, ¿sí? Sí. Que está en el tema Planetomanía del año 1964, o sea, 3 añitos antes de la balsa. Che, negro, no sabía que eras un bailarín. Negro bailarín. Vamos. escuchando la colectiva. Estás escuchando la colectiva. Escuchando la colectiva. La colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando la colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Carlos Black Amaya nació el 20 de agosto de 1950 en el barrio de Palermo, Capital Federal. A los 12 años ya fabricaba sus propias baterías y a los 14 comenzó a tocar con distintas bandas del barrio, hasta que su padre, 3 años después, le compró su propia Rex. A partir de ese momento, integró su primera banda de rock denominada Las Piedras, junto al guitarrista Héctor Stark. Al separarse, Black trabajó como sesionista, con tan solo 17 años, de Mario Roger, más tarde conocido como Fernando de Madariaga. Luego acompañó a Las Medias Negras, un grupo de chicas con cierto éxito en los años 60. Al poco tiempo, Héctor Stark le presenta a Billy Bond para incorporarse a la banda de este y grabar un simple, No Pibe. Luego Billy les ofrece tocar todas las noches en la Cueva de Once como grupo estable, con Héctor Stark en guitarra y un bajista apodado El Pasto, acompaña a Morris en las noches de la Cueva de Billy Bond. En ese entonces, Billy comienza a darle forma a su proyecto de la pesada del rock and roll. Black grabó la pandereta en el tema El Parque y la batería en el disco Buenos Aires Blues en 1972. Basta ya thank you. En 1969 se une a Papo y a David Lebón, con quienes forma Papo's Blues, y graban su primer álbum con el mismo nombre. Luego en 1971 graba Papo's Blues 2 y en 1973 Papo's Blues 4. Más tarde, la banda se separa. En 1972, Luis Alberto Spinetta convoca a Black para formar Pescado Rabioso. Al día siguiente del primer encuentro, Black le dice al flaco que conoce al que después sería el bajista del trío, el Bocón Frassino, quienes graban su primer álbum, Desatormentándonos. Tras el alejamiento del Bocón en 1973, ingresa Carlos Cutaia. Ellos graban el segundo disco, Pescado 2. Entre giras y grabaciones se suma David Lebón. Al poco tiempo de terminada la grabación, comienzan los conflictos en la banda y se separan. Primero se fue David, luego Carlos Cutaia y por último se aleja Black Amaya, quien al poco tiempo se arrepintió al escuchar Artod, disco que él había ensayado en gran parte cuando Pescado Rabioso era trío con el Bocón Frassino. Luego de la separación de Pescado, Black forma la Banda del Paraíso, primera banda de blues con vientos y coros, con quienes graba un solo disco en 1974. pero mandale una. Hola, Liana, ¿cómo te va? Mi nombre es Blacamaya. Y bueno, hoy fui asador, pero toco batería de hace muchos años. Y sé que te gusta Radio Nacional, así que bueno, te agradezco y te mando un beso grande, pasada lindo. Y bueno, y te felicito por el programa de radio que tenés con tu papá. Yo también tengo un programa de radio con mi hijo, acá en Cuncará. Y es muy lindo trabajar con los seres queridos. Así que te mando un beso grande y algún día nos vamos a ver, no sé. Cuando te traigan acá. Y después, bueno, cuando quieras hacer alguna nota, viste, combinamos y así salimos al aire. Un besito grande y por ahí viene en la calle, tené cuidado. Chao. A fines del año 1978 regresa a la Argentina, integrando Los Intocables, una banda de rhythm and blues con León Vanela. Al poco tiempo, Pajarito Saguri lo convoca para grabar El Rey Criollo del Rock and Roll. De ahí en adelante forma sus propias bandas como Blacamaya y sus satélites y Ricos y Famosos con sus amigos Claudio Rodríguez, Jorge Capello, Tubo Rogel, Lobby, Charlie. Más tarde, en el año 1992, por intermedio de una amiga, lo busca a Papo para armar Papos Blues y graban el exitoso Blues Local. Al mismo tiempo, graba como músico invitado en el disco de las Black and Blues, Alejandro Medina, Jorge Pichevsky e integra la Juan Cerrol Band. En el año 1995 forma Blacamaya y los Robertones, con Luca Frasca en teclados, Luis Robinson, Machi Magdo en bajo, Josué Marchi en guitarra y voz, y la Black Stark con Héctor Stark y Machi Madco. Grabó Caso Cerrado de Papos Blues con Gabriel Carámbula como invitado, y un tiempo más tarde editó un libro junto a Miguel Botafogo que se tituló La Banda y Yo. Para el año 1997 forma su propio trío junto con Yayo López y Josué Marchi, con el nombre Los Robertones, con el cual graba el disco Viviendo al Límite. ángeles no mueren, siguen tocando. Después de grabar Viviendo al Límite con los Robertones, después de 3 años la banda se separa y Black emprende un proyecto de power trio junto a García López y Rinaldo Raffanelli. Después de la separación de este trío, comienza a tocar con otros músicos por lo que sería todo el circuito de Buenos Aires y también en las demás provincias. Esto con el nombre de Black Amaya y sus amigos, dando clínicas también de batería y comenzando un ciclo todos los domingos en la vieja Betty Blues. A mediados del 2000 rearma los Robertones junto a Fabio Magno en guitarra, Sebastián Casasio en bajo, Fabián Bamini en voz. Junto a esta formación siguió hasta finales del 2001, donde viaja a Inglaterra para tocar junto a OX, banda argentina, en la convención Beatle en Liverpool. Durante los 5 días del festival estuvo tocando junto a bandas de todas partes del mundo en la histórica caverna, el The Cavern. En su regreso es convocado para tocar junto a Corneta Suárez con los Gardelitos. Después de un tiempo lo llaman nuevamente para unirse con Papo para tocar en toda una serie de shows por Argentina. Pero al poco tiempo arma una nueva banda, también con el nombre de los Robertones, versión 2001, aunque se separan en el año 2002 y dejan solo algunas grabaciones en demos. En el año 2003 lo convoca Hilda Lizarazu, una ex Man Ray, a trabajar en su primer disco solista y a integrar la banda estable. A su vez se sigue presentando junto a su última banda, Black Amaya Quinteto, conformada por Santiago Rulo García en guitarra, Diego Zainik en voz, Federico Salgado en contrabajo, Gabriel Jerez en piano y el mismo Black Amaya. Con esta banda sacan el primer álbum en 2016 titulado Con Carán. Ella me hace pensar que debo destruir la mierda de esta gran ciudad. Me gusta ese taco que ayer conocí. Ella me calienta, la quiero invitar a dormir. las piernas, ella me hace pensar que debo destruir la mierda de la ciudad. Oh, me gusta ese taco que ayer conocí. Oh, ella me calienta, la quiero invitar a dormir. Oh, me gusta ese taco que ayer conocí. Pequeña fe de ratas. En el año 2006 es que sacan el álbum titulado Con Karan, con Black Amaya Quinteto. Y en el año 2008 graban la segunda placa, Enlazador de Mundos. Después, el 4 de diciembre de 2009 presenció un momento histórico, porque se presentó en Vélez en el aclamado concierto de Spinetta y las Bandas Eternas. En el año 2007, Black Amaya se fue a vivir a Concarán, que es una localidad de la provincia de San Luis, y en ese lugar armó la banda Black Amaya y la San Luis Acústica, que está integrada por músicos de ahí, puntanos y concarenses. Desde esa fecha también sigue tocando con las bandas anteriores de las que formó parte, y también se presenta en el interior del país tocando tributos a Papo, a Papos Blues, a Pescado Rabioso. También da charlas sobre rock nacional, dicta clínicas de batería. Además, también da clases ahí en Concarán o pueblos cercanos, clases de guitarra y percusión, que son gratuitas. También continúa trabajando como músico sesionista. Muy bien. ¿Qué te pareció? Espectacular, el negro. Espero haber estado a la altura de semejante biografía. Sí, cómo no. Y antes de irnos a la tanda, vamos a decir que escuchamos en esta media hora de Haciendo Historia el tema Te Digo Basta, de La Pesada del Rock and Roll, año 1972. El tema No Lo Veo, de La Banda del Paraíso, del año 1974. El tema Concierto en el Cielo, de Los Robertones, del año 1998. Y cerramos con Me Gusta Ese Tajo, de Black Amaya Quinteto, del año 2006. ¿Ahora sí nos vamos a la tanda? Sí, nos vamos. Dale aire a tus ideas. Aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba La Turba. Zumba La Turba, La Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. www.radiolacolectiva.org.ar. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Te hacen vibrar el alma. Te sacuden las neuronas. Te hacen poguear el corazón. Voy a cuidar de mi amorcito. Son las grandes bandas del rock nacional y este es su momento. Come on, Black. Come on. Estaba pensando exactamente lo mismo. Bueno, ¿y cómo surgió todo esto de Black Amaya? ¿Por qué surgió todo esto de Black Amaya? No sé, lo tenés que contar vos. Porque sorpresas te da la vida. Sí. Es así, este es un programa en vivo y es un programa hecho horas antes de salir al aire. Sí. ¿O no? Sí. Con toda la actualidad del rock nacional. Del rock. Porque, bueno, surgió porque... digamos que nos fuimos de vacaciones una semanita a Merlo, sí. San Luis, con tu mamu y con tu con la señora mayor, que no le gusta que le diga, con tu abuela Nené. Con la Nené Rodríguez, y porque con eso la, dijeron el otro día. Y con mi hija más chica, con Uma. Sí. Así que nos fuimos allá y yo unos días antes de irnos le mandé un mensaje privado por el Facebook a Black Amaya. Le digo, Black, voy a andar por Merlo. Estaría bueno si podríamos encontrarnos en algún lado y sacarnos una foto. Eso fue todo. Eso solo querías. Sí. Y bueno, al rato me contesta. Me dice, bueno, sí, vos cuando llegás, yo llego el sábado. Bueno, ¿te parece bien el domingo? Me parece perfecto. Me termina dando la dirección de su casa. Bien ahí. ¿Sí? Que a todo esto, ¿cómo se llama su casa? Ay, no sé, ¿cómo se llama? Madre Selva. Ay, qué hermoso. Como el tema que escuchamos de Cortina. Tiene un cartel rabioso en la casa que dice el nombre. Madre Selva, exacto. Me encanta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salimos de Merlo, son 40 kilómetros más o menos hasta Concarán. Sí. Domingo a la mañana, 11 de la mañana, tenía que estar ahí en la Casa del Negro. Y empieza a levantar temperatura el auto. Nunca en su vida. Hace un año que lo tengo, nunca en su vida levantó temperatura. Sí. Empieza a levantar temperatura. Digo, no, hay que parar, porque esto explota. Paro. Bueno, un desastre. Agua, salí agua por todos lados. Recaliente el auto. Empecé a las puteadas. En la ruta me agarraba la cabeza. Mirá, y puteaba, digo, no lo puedo creer. Creo Dios. Que no necesito ni que me cuentes esa parte porque ya la conozco y ¿la te conoces? Imagino. Claro. Bueno, no. Agradezco no haber estado en ese momento. Exacto, pero fue peor, imagínate. Vos me conocés. Es peor de lo que conozco. Y sí, fue peor, porque era algo único y digo, no puede ser. Claro. Bueno, dejo que se enfríe el auto porque había salido con mucho tiempo de anticipación por las dudas. Digo, a ver si pincho una goma. No, esto fue peor. Sí, sí. Bueno. Lo dejo enfriar, lo lleno de agua, sigo y a la entrada de Concarán explota, directamente explotó un caño de agua. Sí. No pude seguir. Y estoy ahí, digo, no, me quiero morir. Viste, no lo podía creer, te juro no lo podía creer. Y veo que viene un hombre en bicicleta. Un buen hombre en bicicleta. Y lo veo vestido, me pareció que trabajaba en YPF por la ropa, ¿viste? Yo digo, bueno, porque hay una estación y ahí. Claro, un saludo a los amigos de YPF. A los amigos de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Sí. Hay una estación de servicio ahí en el pueblo con Carán. ¿Viste? Digo, sí. Bueno. Y pasa y me mira, ¿viste? Le digo, me quiero morir. Así. Digo, ¿vos sabés que iba? Le digo, iba a la casa de Black Amaya. Le digo, y se me reventó el auto. Le digo, no tengo manera de avisarle, voy a quedar como el culo. Me quiero morir. Me dice, ¿el del negro? No, no te hagas problema. Yo lo tengo acá en el teléfono. Dice, ay, qué lástima, pero no tengo batería. ¿Sabes qué? Llego a casa y le aviso. Le digo, ay, te lo reagradezco, le digo, porque la verdad que no quiero quedar mal. Claro. No, quédate tranquilo. Listo, se va. ¿Vos podés creer que a la media hora lo tenía al negro Black Amaya con su mujer y su auto remolcándome hasta el pueblo para poder arreglar mi auto? Es la anécdota más hermosa que escuché en los últimos tiempos. Es increíble. El destino lo quiso así. Lo quiso tenías así. Tenías que quedarte con el auto. Eso es rock. Sí. ¿Sí? Y bueno, y para el Grandes Bandas traje un tema que está en el disco Papo Blues volumen 4, que fue editado por Music Hall en el año 1973. Este álbum sería el último de los considerados clásicos discos de Papo Blues. Sí. ¿Sí? Formaban la banda en ese entonces Papo en guitarra armónica y voz, David Lebón en guitarra rítmica, Alejandro Medina en bajo y el querido Black Amaya en batería. Así que vamos a escuchar el tema Gato de la Calle Negra de Papo Blues. We'll be right back. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata. Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa. Estamos otra vez al aire de Radio La Colectiva 102.5. www.lacolectiva.org.ar. En la consigna negro. ¿Y sabes qué traje para grandes bandas? ¿Qué has traído, niña? Traje a Virus. ¿Qué te parece, Virus? Ah, bien, Virus. Banda que le gusta al amigo Víctor Tapia. Sí. Seguimos sumando saludos. Un saludo para Víctor Tapia, para los Marisa. Amigos de YPF. Ah, para Marisa, pará, tenía un mensaje, lo quiero leer. Marisa me mandó. ¿Tengo tiempo de buscarlo? Sí, ¿no? Me mandó un mensaje del nene agradeciéndonos. Que no sé si no lo pongo ahora. Ya voy, buscando? Ya voy, ya voy. Estoy buscando. Ah, acá. Marisa nos dijo que abrimos con un tema de 1972 y eso es el año de su natalicio y que su viejo le dijo negra toda su vida, así que hoy se siente parte de la consigna. Mira qué bien, bueno, dedicado a ella también. Sí, eso mismo le dije, dedicado a ella y a Blanca Maya. A dos próceres. A dos grandes negros de nuestro rock argentino, claro. Y de nuestro país. Muy bien. Salud. Salud. Y traje a Virus, un tema que está en el disco Tierra del Fuego del año 1989. El tema se llama El Demonio Negro, pero es que se escribe El Demonio, claro. Negro, o sea, una persona con demonio negro. Dante Sabatarelli. No, El Demonio, ¿entendés? Claro, claro, porque pero igual, puede ser sarcástico. Puede ser sarcástico, porque yo cuando lo leí dije El Demonio Negro, después digo El Demonio o El Demonio. Claro. Es el demonio negro. Claro, porque muy aparte bien. El demonio no es de otro, no es negro el diablo, digamos. Y lo pintan de rojo. Lo pintan de rojo. Yo. Ahora, sí. Si te quedas sin rojo, no sé de qué lo pintas. Y de negro, porque es el demonio, claro. Mirá lo que estamos descubriendo en los Rodríguez. Bueno, un saludo al demonio y al demonio negro. Bueno. Andás a ver quién será, pero se ve que para una fiesta se puso un moño negro. Vos no usás esas cosas, ¿no? No, boludo. Nunca. Me hace decir, no, ni tirador, ni moño, ni corbata, ni zapatos. Gracias, uso. Capaz zapatos. Camisa. No uso ni zapatos. Camisa, sí. No, ni camisa. No, me hace mal. Bueno. Me molesta. Bueno, para el demonio negro vamos a escuchar El Demonio Negro. Down by música es el idioma universal. Por eso, el rock nacional lo dice como se le canta. Un saludo también para mi amiga Beta, que le puso voz a este hermoso separador. Y un saludo grande para Lorena, Lorena de Gastaldi, la mujer de Black, una genia también. ¿No sabes lo bien cómo se dice cuando dos personas coinciden? Que tienen química. Química, sí, con tu mamu. ¿No sabes lo bien que se llevaban? Ah, qué bueno. Sí, y no sabes la onda que pegó el negro con tu abuela. ¡Epa! No, es increíble. Yo te juro, vos podés creer que tu abuela lo terminó invitando a su casa cuando venga a tocar acá. Dijo, ya tenés dónde parar. Qué en mi casa. Qué complicado eso. Me parece que no sabía bien la abuela. Ahora no sabía lo que decía. Ahora que se la banque. Ahora que se la banque. Y estamos en el bloque en otro idioma. Así que, ¿qué traje? ¿Qué trajiste? Un tema en otro idioma. ¡Qué grande! Hice bien. Es una genia. Hice bien la tarea, ¿viste? Poneme un 10. Traje un tema, un viejísimo tema. ¿Por qué? Porque en su versión original es de los Rolling Stones, grabado allá por el 1966, creo. Se llama Paint It Black. Que viste que yo soy, a pesar de nivel 6 en el CUI, soy medio bruta para el inglés, pero es como píntalo de negro, me parece. Paint it black. No, claro, Alan sí. Me dice que sí. Sí, sí. Alan, que tiene un gran idioma, un gran nivel, mira la cara que me pone. Un gran nivel de inglés, me dice que sí, ¿qué significa eso? Pará, escuchate esto. A ver. Ya que un gran nivel de inglés, porque Marisa es profesora de inglés. Ay, no. Escuchate esto. Gracias, Marce, por el saludito. Chao. Bueno, habló antes de apretar el botón. Era gracias lo que te dice. Le gustó. Se mataba de risa. Bueno, un beso, Marce. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Oh, y un saludito a Dami. Que lo queremos mucho. Qué grande, Dami. Bueno, eso. Y ella es profesora. Bueno, entonces ella después es profe de inglés, me va a decir si dije bien. Paint It Black. Bueno, en la versión original es de los Rolling Stones. ¿Vos escuchás los Rolling Stones? Tengo toda la discografía que me la regaló mi amigo Walter Páez. Discografía original de los Rolling. Va, no sé si toda, pero me regaló una caja como con 20 discos. ¿Y los escuchás? Cada tanto escucho. Ah. Sí, sí. ¿Cómo no me va a gustar? Porque mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. Ahí tendría que sonar el tamborcito de chiste, ¿eh? Pero traje una versión que no es de los Rolling, claramente, porque esto es rock nacional, pero en este caso en otro idioma. Traje una versión de la banda La Simona y su difamada orquesta, que está en un disco 10 años vivo, bueno, es en vivo, del año 2009. Una banda de Quilmes, que para mí diría que también es una rareza, ¿o no? No tengo idea. Porque por lo que busqué... Toda la onda le pongo. Me parece que se puede encontrar en internet algunos discos, pero es raro, ¿no? La Simona y su difamada orquesta. Pero es raro, ¿no? Porque vos no la escuchaste. Por ahí tiene 2 millones de seguidores, tiene 40 discos. Bueno, es raro para vos. Para mí y bueno, y tal vez para algún otro oyente que en este momento la está descubriendo, por eso. Es probable, sí, Marisa la está descubriendo seguro. Entonces va el tema Paint It Black de La Simona y su difamada orquesta. Black. No colors anymore. I want them to be black.

estamos en la parte 4 ya, la última. Sí. La última media hora de los Rock Trigues. Se pasa muy rápido todo. Sí, sí, sí, sí. Hoy tenemos nuevos oyentes, creo, ¿eh? Hay qué bueno. Hay más gente enganchada, ¿sí? Creo que debe andar Alejandro ahí. Entonces un saludo para Alejandro y todos los nuevos oyentes. Sí, Alejandro, un ex compañero de la Shell, que estuvimos hablando en estos días, y le dije, loco, ponete a las 19 los Rock Trigues. Me parece que está ahí, no sé por qué. Bien, y justo nombraste a la competencia antes. ¿Viste? Porque somos así. Claro. Ojo, nosotros pagamos todo, ¿eh? Pagamos todo lo que pagamos, decimos, Claro, toda la publicidad. Obvio. Nos auspicia Shell ahora. También. Bueno, estamos en el bloque en vivo. Sí. Te cuento cómo terminó así nuestra alocada vacaciones de invierno. Sí. Perdón, ¿eh? Bueno, ¿cómo terminó? Aclaraste la garganta. Exacto. ¿Cómo terminó? Como no sé. Terminó bien. Qué lindo. Porque el anteúltimo día me pudieron arreglar el auto. Descubrieron qué era. Era el termostato. Ah. Que sería como la próstata del auto, digamos. Claro. Un anda así. Y no pudimos ir a ningún lado. Claro. Pero lo conocimos a Black Amaya. Y el último día de las vacaciones. Nos hicimos, perdón, le pido perdón a todos los veganos, a todos los veganes. Les veganes. Les veganes del mundo. Porque te comiste alto chivito. Un chivite. Alto chivite. Que comencé, te explico. Comencé haciendo, mirá que loco, ¿no? Comencé haciéndolo yo, sí, el chivito. Sí. Lo siguió haciendo mi querido amigo Walter Páez. Sí. Y lo terminó haciendo, para mí porque tenía un hambre, ¿sabes cómo lo apuró de última? El queridísimo Black Amaya. ¿Y por qué ese proceso de tres personas? Como que y no, sé, no iba y ahí empezaron a meter mano. Empezamos a beber, a colgarnos. Black empezó a contar altas anécdotas de las cuales ya ni me acuerdo porque yo tengo mala memoria, pero lo disfruté. Anécdota de pescado, del flaco, de papo. De lo que se te ocurra. Vamos a tener que hacer una nota. Sí, obvio. Sí, obviamente. No, pará. Perdón. No, solo vamos a tener que hacer una nota. Me tenés que llevar a Concarán. Te prometo que me quedé recontra caliente. Te prometo que estas vacaciones. Sí. De verano. Sí. Nos vamos a Merlo y a Concarán. Me llevas a Concarán. Sí, y vamos a recorrer todo lo que no pudimos recorrer. Es un pacto. ¿Te parece? Un pacto para vivir. ¿Vas a conocer Madre Selva? Voy a conocer Madre Selva. ¿Vas a conocer a Lorena? Qué buena mina, Dios. Maestra. Mira, qué bueno. Qué buena mina. Muy, muy buena gente. La verdad, bueno, nos salvó las vacaciones. Claro, o sea, las vacaciones fueron bastante caóticas, viendo el panorama en general, pero te trajiste altas historias de vida. O sea, lo que más te llena el alma, por ahí. Obvio. Más que todo, sí, lo demás. Son otro tipo de paisajes. Claro. Sí, sí. Y bueno, para este bloque en vivo he traído un tema, un alto tema también. A ver. Porque en 1982 se llevó a cabo el regreso de Espíritu, banda que le encanta a mi amigo Fermín Ramón Aguirre. Considerada la primera banda argentina que incursionó en el rock sinfónico allá por 1973. Sí. De esta nueva versión, año 1982, formaron parte de la banda Osvaldo Fabrot en guitarra y coros, Fernando Berger en voz, Ángel Mahler en teclados, Claudio Cichernia en bajo y Rodolfo Messina en batería. Grabaron Live in Obras 82, al cual pertenece este tema que vamos a escuchar, que se titula Sueños Blancos, Ideas Negras. Tienen salida, no tienen salida. Y seguimos nomás en el bloque en vivo de Los Rodríguez. Muy bien. ¿Estás desconcentrado, padre? No, porque encontré un par de fechas. ¿Viste que te dije que no tenía nada? Ah, encontraste cosas. Ahora tengo. Pero bueno, dale, eso va después. Sí, porque falta un poquitín todavía para la agenda. Ahora estamos en vivo, post 1988. Y como dije al principio, ¿viste que dije que tenía variedad de negros? Porque ya pasé algo de rock, pasé rock en español, pasé rock en inglés, pasé murga. ¿Y qué traje ahora? ¿Qué trajiste ahora? Traje un poquitito de folclore. Mira. ¿Se vale? Sí, en Los Rodríguez vale todo. ¿Vale todo? Sí, aparte sacaron un disco de rock. Obvio, sacaron un disco de rock, estoy hablando de Los Tequis, y además son muy queridos en el mundo del rock, porque tocaron con muchos rockeros y también hicieron muchas versiones de rock en más bien folclóricas. Mira, así que bien. Los traje para este bloque, Los Tequis. Traje un tema de un disco doble que se llama Los Elegidos, del año 2009. Tiene todo temas en vivo. Y el tema que traje se llama Mi Zamba Mi Negra. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. ¿Te gusta? Sí. Algo de folclore para irnos bien de fiesta también. Porque viste que a mí lo que me gusta de Los Tequis es que además de hacer folclore, hacen ese folclore más como carnavalito, ¿viste? Y porque ese son que, de Jujuy. Eso que te de Jujuy. Ese que te agarrás de las manos tipo en trencito y vas ahí saltando por ahí. Sí, eso, sí. Me encanta. ¿Eso que te agarrás de trencito no es brasilero? No, te agarrás de las manos, dije, y vas como así, como uno atrás del otro, pero agarradito de las manos. Ajá. Dando saltitos. Eso para mí es un carnavalito. Muy bien. Vos sí. no bailaste carnavalito. Yo bailo de todo. Todo mal, pero ¿cuántas bailo. Veces fuiste a una peña? A ver, es que mala memoria que tengo. ¿Sabes que no me acuerdo? Pero te tendrías que acordar de una buena peña. No me acuerdo, voy a ir. Cuando vaya con Carán en el verano, a ver si hay alguna peña, voy a ir. Bueno, tenés que ir. Sí, yo sí. Fui a unas pares y me gustó. Bien, sí. Y sí, ¿cómo no te va a gustar? ¿Podemos ir con los saludos? Un saludo a mi amigo Pablito, que él era parte de, y ahora no me va a salir el nombre, pero los Tinku o algo así, los Tinku no sé qué. Mira. Un grupo de folclore y él baila muy bien folclore. Y bueno, de vez en cuando nos sugiere peñas para ir a divertirnos. Buenísimo, todo así vale. Que para él, el saludo muy grande. Y el tema, ¿querés que vayamos? Dale. ¿O lo dejamos? Dale. Bueno, vamos a Mi Zamba Mi Negra de Los Tequis, en vivo. Bailando saya con mi negrita, yo me voy a Chicaló. Bailando saya con mi negrita, yo me voy a Chicaló. Ey, ey, ey, ey. Mi negra, ¿dónde se habrá ido mi negra? Porque me ha dejado sol. ¿Dónde se habrá ido mi negra? Porque me ha dejado solo. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando, mi zamba mi negra. En la fiesta de los negros, mis penas se irán bailando, mi zamba mi negra. El amor de las morenas es fuego, quema, quema, quema. Como la arena que en el desierto quema, quema, quema. El amor de las morenas es fuego, quema, quema, quema. Como la arena que en el desierto quema, quema, quema. ¡Yeah! los amores que ayer vivimos los dos. Te busqué por todas partes, no hallé ni un poco de ti. Tus negros ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde, dónde andará? Tus negros ojos, tu piel, tu boca, ¿dónde, dónde andará? Y ahora sé por qué me dejó, no porque le faltó mi amor. La negrita quería bailar con los ambos caporales. Y ahora sé por qué me dejó, no porque le faltó mi amor. La negrita quería bailar con los ambos caporales. Al ritmo negro del corazón, negro del corazón, ritmo negro, negro. Salla boliviana, salla, salla de los zungas. Bueno, hemos llegado a la agenda y escuchamos de cortina. A ver, levántamelo un cachitín, aunque a ella no le guste. Estamos escuchando el tema La Negra, la banda Bastardos, la banda del amigo, del querido amigo el monstruo, Edgardo Riobó, banda de Villaluro. Este tema está en un disco, un demo, del año 1999. Bueno. Y yo tengo para el viernes 9 de agosto, 23 horas, el regreso de Por Doquier. Por Doquier es una banda de Floresta, de un ex alumno donde yo trabajo, sí, de Federico Coco Zambrana. Van a estar en el Festi Rock de Mala Vida Club, México 311, San Telmo. Perfecto. Y también para el viernes 9. Tenemos en el 990 Arte Club, Boulevard Los Andes 337, Córdoba, a los Pérez García. Qué en bueno. Córdoba. ¿Qué tienes tú? Me encantó. Yo tengo tres cosas. ¿Sabes que al principio no encontraba mucho y pensé, claro, es un fin de semana medio aburrido en cierto punto, porque el sábado hay veda electoral? Ah, con razón. Pequeño no encontraba detalle, ¿viste? Nada. No te acordabas de eso. Ah, con razón, los Pérez se fueron a Córdoba para no votar. El domingo. Zafan de votar todo. Son 6 votos menos, ¿eh? Opa, mira. Opa, 6 votos menos, ¿eh? El domingo hay elecciones acá en nuestro país, las famosas PASO, que no sé para qué están, porque no tantos van a internas. Es como más una especie de encuesta que otra cosa. Ajá. Para definir quiénes pasan. Bueno, ahí sí tienen. No hay internas, pero hay muchos que se van a quedar en el camino. Claro. Ese es el objetivo. Y sí. Para definir quiénes se van a presentar. ¿Pasan? 5. La vuelta, sí, pasada pasaron 5, claro, creo. Sí. ¿No? Quiénes pasan a la votación posta, que es en octubre, me parece. Ajá. Bueno, en cuestión. Entonces, el sábado hay veda, por eso el fin de semana es medio aburrido. Pero igual tengo 3 eventos y te paso a contar. A ver. El viernes, o sea mañana, toca Yeites en el Teatro Porterix. Esto es a las 19 horas en Avenida Federico Lacroce, 3455, Barrio de Colegiales. Las entradas se sacan por All Access. Después, el sábado, toca a las 20:30 horas Mimi Maura en Niceto Club. Esto es en Niceto Vega, 5510, Barrio de Palermo. Se sacan las entradas en la boletería y también por Ticketek. Y por último, y esto está re bueno. ¿Para cuándo es lo último? Tú? Domingo. No, para. ¿Para qué voy yo? ¿Qué tenés? Voy yo porque el sábado 10 de agosto vuelven a tocar los Pérez García en Mono, Club de Música, Santa Fe y Santiago, en Rosario. ¿Eh? Sábado 10 de agosto, los Pérez en Rosario. Bien. ¿Qué más? ¿Qué tenés ahora vos para el domingo? El domingo, a las 21 horas en el Hard Rock Café, que es un lugar que me gusta mucho, en el día de lo que hubiera sido su cumpleaños número 60, hay un homenaje a Gustavo Cerati. toca en vivo la banda Secuencia Inicial, que bueno, hace todo covers de Cerati. Y bueno, eso, un homenaje, un tributo. Muy bien. ¿Te va? Sí. Esto en el Hard Rock Café de Buenos Aires, que es Avenida Pueyrredón 2501, Pueyrredón y Libertador, creo que es barrio de Recoleta. Y ahí, un barcito, se toman algo y ven el tributo a Cerati. Muy bien, ahora que dijiste Cerati me hiciste acordar de una anécdota de hoy. Porque si era de ayer ya no me acordaba, pero es de hoy. ¿Qué? Estaban dando una clase especial en el salón de actos. Viste que el tipo tuvo que preparar todo, poner el cañoncito para que vean la proyección, poner el audio, todo, ¿viste? Porque el portero se encarga de todo en los colegios modernos, ¿está? Sí. Y en un momento justo entro, porque no sé qué otra cosa tenía que hacer, entro, y el profe que estaba dando la clase puso algo de Cerati, ¿viste? Y estaba diciendo, porque Cerati, su último disco, Fuerza Natural, algo así, ¿viste? Sí. Y los pendejos se miraban todos. Entonces el chabón le dice, no sé, son pibes de 15, 16 años. Dice, ¿qué? ¿No conocen a Cerati? ¿Ninguno conoce a Cerati? ¿Vos podés creer que ninguno conocía a Cerati? Yo digo, ¿dónde carajo viven estos pibes, loco? Sí. Porque decís, bueno, no lo conoces, qué sé yo, no lo conoces a Blanca Maya. Ponele que fue baterista de toda la vida, está bien, qué sé yo, sos un pibe. Pero no conoces a Cerati, loco. ¿Dónde carajo vivís? Mira, no. ¿De qué planeta viniste? Sí, la verdad que ¿vos sí. ¿Vos lo crees? ¿No lo podés creer? No, no lo puedo creer. Bueno. Aparte, a Cerati lo conocen en muchos lugares del mundo. Por entero. Eso. Yo no entiendo más nada, te juro. Me doy. ¿Para qué carajo hacemos los Rodríguez? Para llegar a la gente que no... Alguno de esos pibes que se entere que vive Cerati, que vivió Cerati, claro, que existió Cerati. No, que vivió. Y vive, para muchos vive. Vive, sí. Como el Flaco, como Papo, para muchos vive. ¿Entendés? Sí. Hay que seguir haciendo docencia. Docencia de rock nacional. Sí. Me gusta. Tenemos que llevar este programa, se tiene que convertir en un taller educativo, donde llevemos radio y rock nacional a todos los jóvenes del país. Tomá, te lo revendí. Qué buena idea. Tuve una idea genial. Arrancamos por Concarán en este enero. Dale. ¿Te parece? Me encantó. ¿Te gustó la idea? Sí. Hay que presentar un proyecto para que nos dejen ingresar en las escuelas. Y en enero igual no va a haber nadie, no hay clases. Pero bueno, lo pensamos. Lo presentaremos. Presentaremos batalla. A Alan le gustó la idea. Sí, obvio, sí. Alan viene como operador. Viene, claro. No vale. Hizo seña tipo, no me vas a dejar en Buenos Aires, vamos ¿no? Vamos a comer chivito, Alan, vos no tenés problema. No, perfecto. No. Carníveres. Perfecto. Perfecto. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. ¿Y con qué nos vamos a ir? ¿Te lo digo yo? Sí. Nos vamos a ir con un tema que está en el disco Concarán, justamente. El tema que titula el disco, Concarán, de Black Amaya Quinteto. Un beso enorme, Black, querido, a vos y a Lorena. Gracias por todo. Y bueno, nos despedimos con este tema, ¿eh? Concarán, ¿te parece? Sí, me reparece. Bueno, salud. Hasta la próxima, negroides. Guerras, robos, violación, y ninguna habla de amor. los aromas y los vientos, siento que son mis amigos. Ahora ya sé cuál es la solución. ¿Qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, no es paz, es miedo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que...